¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito, sábado 12 de noviembre. Mire, ya con temperaturas muy agradables aquí en la península de Yucatán, al parecer lluvias dispersas. Porque todavía pues tenemos fenómenos meteorológicos ahí sobre la península de Florida. Hay que estar informados, nada que reportar para la península, solamente lluvias dispersas. Todavía estamos en temporada de huracanes, hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros en esta linda tarde de sabadito aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la cabina de técnica y operativa, se encuentra Víctor Tun, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestra estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de Internet y de la plataforma Zoom, trayéndoles este programa. Tenemos una linda conversación hoy, así es de que no se queden, no se quiten, no se desprendan del radio o de su internet. Quédese con nosotros. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Con mucho gusto, como siempre, de estar aquí acompañándote. Gracias por la invitación y pues contento porque pues ya estamos arrancando el mes de noviembre bastante bien. Es un mes, nuestro penúltimo mes del año, mi querido Roberto. ¿Cómo se ha ido este año, no? Pero gracias a Dios, ya las cosas parece que se están regularizando más. Tuve oportunidad la semana pasada de estar el fin de semana visitando Monterrey, que hace mucho tiempo que no lo volví a reconocer. La verdad es que nuestro país sigue siendo, y lo es, como lo hemos dicho siempre, un lugar maravilloso, con la gente increíble. Monterrey es una gran ciudad de más de 7 millones de habitantes, que tiene mucho movimiento económico, tú sabes, y me sorprendió ver que realmente la gente pues ya convive con muchos extranjeros, muchos orientales. Fíjate, hay mucha gente por las industrias que hay allá, hay coreanos, hay chinos, hay japoneses, y tienen te los encuentras por todos lados, hay una gran cantidad. Esto quiere decir que realmente la situación de las industrias está jalando perfectamente bien, acordándonos que tenemos la cercanía de Estados Unidos, que es nuestro socio comercial número uno, y que por lo mismo el estar de vecinos en un estado tan cercano a la Unión Americana como es Nuevo León, pues entonces les conviene tener ese tipo de fábricas ahí. Entonces, muy Pues bonito, sí, muy bien. aunque, bueno, tiene que ver con el tema de hoy que trajimos para comentar. Así Esas es. industrias deberían de contratar mano de obra local, mexicanos, ¿no? Y no traer chinos. Pues aquí tenemos déficit de empleos, ¿no? O Así sea, es. digo, así como comentario al margen, yo sé que No. los chinos acostumbran a llegar con su industria. Y también traen a todo el séquito de trabajadores, ¿no? Pues sí, Fíjate pero que pues... eso lo comenté también con gente allá de empresarios y me dicen que sí, en un principio se traen a mucha gente, pero para que capaciten muy bien al personal mexicano, porque por supuesto con los convenios que existe de colaboración y de apoyo entre los gobiernos del estado y este tipo de industrias, tienen que, por supuesto, que darle trabajo a una gran cantidad de mexicanos, pero se los traen con el fin de capacitarlos y luego ya se regresan y únicamente se quedan los que son cabezas de grupo, ¿no? Entonces, Aún así, de todas maneras, dice que conforme están creciendo, es por eso que veo tanto movimiento de orientales allá, porque sí hay un buen número, pero vienen principalmente a capacitar y formar trabajadores para sus empresas. Pues qué bueno, digo que así sea, ¿no? Porque ya ves el problema que hubo acá hace algunos años en Quintana Roo, perdón, en Quintana Roo, donde querían traer, no sé qué era un mercado de productos chinos, pero querían traer todos eran chinos, ¿no? O sea, los trabajadores, todo. Sí. Y pararon ese proyecto, ¿no? Hasta donde yo Sí. sé, Querían porque hacer era una casi una ciudad. invasión china, ¿no? Sí, una ciudad, así es, efectivamente, de chinos. Creo que le llamaban el dragón rojo o una cosa así. Pero sí, efectivamente, ese proyecto, pues, se vino para abajo. Me imagino que porque no se llegaba a un acuerdo adecuado con las autoridades del estado de Quintana Roo y con nuestro país. Entonces, sí, definitivamente, el que hagan una colonia o colonización, más bien, no colonia, sino una colonización de chinos en Quintana Roo, pues sí, no creo que por eso haya funcionado. Pero no, aquí lo veo bien. Yo creo que de verdad el estado de Nuevo León es un estado, como todos sabemos, de mucho jale. Se ve inmediatamente el movimiento económico que hay y el crecimiento que hay, el tráfico que hay también, pero pues me gustó, pero cuando regresas a nuestra querida Mérida, a nuestro lindo Yucatán, dices, no, bendito sea Dios, este es un lugarazo, es un privilegio vivir aquí. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, amigos, el tema precisamente trata de la evolución natural del capitalismo, lo que ahora se le está llamando los stakeholders capitalism, o sea, el capitalismo de stakeholders. Y doctor, pues esto es un tema que ya hemos tocado, ya hemos platicado mucho sobre esta nueva era, esta tendencia en cambiar los modelos capitalistas, económicos que hemos tenido, en muchos años, desde la revolución industrial o más Así es. atrás, pero en la actualidad las empresas deben cumplir no solo con obligaciones legales, sino también con expectativas de las comunidades a las que pertenece la empresa. Por eso platicábamos, pues, que si llegan industrias de chinos a Monterrey, Con pues chinos. que tengan expectativas sobre la comunidad a donde están llegando, ¿no? A Claro, en el Monterrey, no desarrollo. que traigan chinos, no que nos quieran colonizar. Así es, así Y es. sobre todo, esto es el stakeholders que le llaman. Amigos, los stakeholders son toda persona que tenga relación con una empresa se le llama stakeholder. Todas esas personas pueden ser los clientes, los accionistas, los trabajadores, la colonia, la comunidad donde está la empresa, las autoridades, o sea, todo eso se conforma ahora como le llaman los stakeholders de una empresa. Y la empresa tiene que hacerse cargo de esos stakeholders, ¿no? Ese es el nuevo modelo capitalista que se propone que entremos, doctor. Así es, sí, porque antes el tradicional, mi querido Roberto, es el shareholders, que es el que nada más representa la situación de esto, del shareholders capitalism, es de los accionistas, no de, como tú dices, de los stakeholders, que es toda la comunidad y todos los que participan y que salen beneficiados de la compañía. Entonces, me parece es muy interesante, muy bueno esto, porque pues aquí todo se debe de pensar que así aquí todos ganan, ¿no? Bueno, sí, definitivamente es un concepto de una mejor, digamos, distribución de la Así riqueza, es, ¿no? así El es. shareholder, pues solamente era acumular Los riqueza a accionistas. los accionistas, ¿no? Así es. Que pues tradicionalmente así iniciaron los negocios, ¿no? Eso es la Efectivamente. parte, pero que ahora por los problemas sociales, esa desigualdad tan enorme que existe, tantos pobres, el cambio climático, o sea, nos estamos acabando el planeta por la extracción extrema que hemos hecho de los recursos naturales solamente para enriquecer a unos cuantos, pues todas esas condiciones nos han llevado a una posición extrema de la cual pues tenemos que hacernos cargo. Y de eso trata el tema. Y si me lo permites, vamos a Bien. un corte comercial. No se me vayan, amigos, ahorita regresamos. Perfecto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Una tarde, mire, una tarde a disfrutar el fin de semana con temperaturas ya muy agradables en la ciudad de Mérida. Sin embargo, yo quiero seguirle recomendando que practique usted la crioterapia. Y la crioterapia, mire, si le pone los cubrebocas a la hielera y cuando los tenga que usar, usted se los pone, va a recibir una bocanada de aire fresco. Es un verdadero placer hacer eso, porque hay que seguir usando cubrebocas en lugares cerrados, con alta aglomeración de gente y que estén mal ventilados. La pandemia no ha terminado, sigue habiendo contagios muy bajos. Pero fíjate, también me he percatado, doctor, que hay contagios ahora de gripes, Sí. gripes, laringitis y está desatada. Esto, digo, no lo podemos llamar como epidemia, pero pues el cubrebocas te ayuda también para protegerte de esto, ¿no? Entonces, Claro, además estamos en es la un hábito temporada. que hay que seguirlo usando, ¿no? Estamos en la temporada, mi querido Roberto. Acuérdate que ya, afortunadamente, como tú lo mencionabas hace un rato, estamos entrando ya a las temporadas de tener un clima más rico, estas lluvias que de repente hace calorcito y llueve y todo, pueden hacer que esos cambios de temperatura puedan afectar al aparato respiratorio de algunas personas. Entonces, sí, afortunadamente no son ya cosas más graves, sí, todavía ahorita pueden padecer, como tú dices, de gripe. Pero bueno. Afortunadamente vamos saliendo, mi querido Roberto. Sí, hay que, sobre todo, les recomiendo que lo utilicen aquellas personas que su estado de salud no sea el más óptimo posible. Si están en un lugar donde hay mucha gente, esas gentes que no están tan bien de salud son las que deben de utilizar prioritariamente el cubrebocas. Claro, totalmente de acuerdo. Pues ahí está la recomendación del doctor. A mí déjeme darle otra recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, más de Sadassi está cumpliendo 47 años de experiencia. Tiene Sadassi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial. Cuenta con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadassi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables. Al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo, la verdad que mire, yo lo invito ahora el fin de semana. Las oficinas de Sadassi están abiertas en los tres desarrollos aquí en la ciudad de Mérida. Paseos de Mérida, allá en el poniente de la ciudad, por Tixcacal. Acá en el norte de la ciudad está Las Américas y en el oriente, sobre el periférico, están Los Héroes. Visite cualquiera de los tres fraccionamientos, recórralos, dese cuenta de cómo urbaniza Grupo Sadassi. Pase a la caseta de ventas, platique con los asesores certificados de Grupo Sadassi y yo estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y le estamos platicando este tema de la evolución natural del capitalismo, los stakeholders capitalism o el capitalismo de stakeholders. ¿Con qué seguimos, doctor? Fíjate, mi querido Roberto, aquí el articulista Andrés Peñate nos está comentando algo que me parece muy interesante. Dice, de la misma manera como Darwin indicaba en su trabajo más famoso, que fue El origen de las especies, que el proceso evolutivo era una consecuencia de la necesidad de adaptarse a los nuevos entornos. Los modelos económicos también tienen que hacerlo. Efectivamente, claro, las cosas han cambiado tanto, ¿verdad?, que definitivamente tienes que irte adaptando a las cosas que la vida y los años y el tiempo te da. Y una de las que estaba, a mí me parece muy importante que tú comentaste hace un rato, es el respeto a nuestras situaciones ecológicas, ¿verdad? Antes se pensaba que lo que tú hicieras pudiera aguantar todo nuestro entorno ecológico en cuestión de las industrias, pero nos damos cuenta que eso no es así. Entonces, es muy importante que con participación de la comunidad, de la gente, del gobierno, de los capitalistas, de los que le meten ahí lana, se hagan estudios de impacto ambiental importantes para que entonces se pueda definir realmente en qué lugar se puede hacer la empresa y que esta empresa no afecte al entorno ecológico y sí ayude al desarrollo de la comunidad. Claro, fíjate, dijiste dos cosas importantes, ¿no? El desarrollo de la comunidad, ¿no? O sea, el capitalismo basado en ese concepto individualista de solamente enriquecerse de la extracción de los recursos y de la esclavización, bueno, no, a lo mejor es muy exagerado decirlo así, pero de la extracción también de los trabajadores y la concepción de que los recursos son ilimitados, cosa pues que ya nos dimos cuenta que no es así. Así conceptos es. Que son arcaicos en esta era y en un mundo que ya no existe, ¿no? Además, en un mundo que está en peligro de extinción, el mundo no, la raza humana, el mundo seguirá feliz y contento sin nosotros, yo creo. Sí. Miren, esto por eso se ha visto forzado a mutar para responder a los conceptos que rigen el mundo actual, el mundo globalizado, el mundo moderno, la responsabilidad, y yo agregaría a esto responsabilidad social, empresarial, así y es, la generación de riqueza que respete la sostenibilidad. Esta palabra que se ha puesto de moda y que hasta parece concepto de marketing, pero la sostenibilidad significa que toda empresa pueda producir lo que vende, pero en un concepto de equilibrio con la economía, de equilibrio con la sociedad, de equilibrio con este moderno capitalismo, doctor. Y con la ecología, mi querido Roberto, ¿no? Claro, con la ecología. No, pero además es muy importante porque estos proyectos así de stakeholder capitalism en el cual participa la comunidad y todo, pues te puedo asegurar que son más exitosos y se pueden lograr metas en términos o en menor término posible, en corto tiempo. ¿Por qué? Porque participa toda la comunidad cuidando el lugar donde viven. Seguramente estos mismos proyectos se pueden hacer no solamente productivos, sino también para que la gente habite en esa, o se les hagan a su alrededor colonias para poder vivir ellos en un ambiente estable ecológicamente y que sea benéfico económicamente para ellos y que se vaya desarrollando esas zonas que se tienen que definir para que haya desarrollo en esos polos de desarrollo, pero no solamente de desarrollo económico, sino también habitacional y ecológico. Claro, fíjate que ahorita con lo que estás diciendo me hace reflexionar el proyecto de Dos Bocas, ¿no? Que es un proyecto que va en contra de la ecología porque devastó el manglar de la zona y estaba yo leyendo que esa devastación ahora provoca que la población que está pegada a Dos Bocas, o sea, Dos Bocas, ahora se inunda. En Así las es. últimas lluvias se anega todas esas colonias o esas poblaciones y todo porque deforestaron, devastaron el manglar para poner una refinería, ¿no? Y Y esa es también la muestra de cómo ese capitalismo inepto, individualista, inepto. extractivo, está destruyendo, sí, pues sí, ¿no? Nos Oye, está pero también Dos destruyendo. Bocas está inundado. También he Sí, visto, claro. no, o sea, no solamente lo que está alrededor, el mismo lugar donde supuestamente va a empezar a producir gasolina, pero no es así. Pues bueno, no, Así ni ha es. producido todavía, ¿no? Tiene Nada, gasolina. nada. Pero bueno, amigos, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, disfrutarlo como debe de ser. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, que está sensacional, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. On the Minute, mire, esta aplicación de National Soft. Es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica al top de la tecnología, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. La verdad que National Soft con esta aplicación On the Minute pues ha facilitado mucho la administración de los recursos humanos en las empresas. Ha sido premiado On the Minute a nivel nacional por la revista InfoChannel como una de las mejores aplicaciones para el control de asistencias. Así es de que ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Contacta directamente, mire, a Moisés Rocha. Moisés Rocha, para atención personalizada. Márcale al 9999-415077. Te repito el teléfono 9999-415077. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí a nuestro estudio virtual de Fórmula. Perdóneme usted, de Fórmula en los Negocios, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con usted de esta evolución natural de este modelo económico capitalismo que nos ha regido en muchos, muchos años y que está viendo, pues digamos, sus momentos críticos, doctor. Así es. Porque a nivel mundial, pues también estamos viendo cómo muchos gobiernos, por esas desigualdades sociales que ha generado el capitalismo, están entrando a modelos socialistas, modelos populistas, que tampoco resuelven el problema del capitalismo, ¿no? El problema del capitalismo es precisamente que lo convirtamos en un modelo económico, pero para el bienestar de todos, ¿no? Como dicen, el stakeholder capitalism, y como lo hemos estado platicando aquí. ¿Con qué seguimos, doctor? Pues mira, mi querido Roberto, como tú dices, este modelo me parece sumamente interesante e importante para, bueno, no sé, para que se desarrolle aún más. Aquí nos dice que otro cambio en el entorno de los negocios actualmente es el que cada vez es más claro que los recursos no son ilimitados, lo que tú comentabas Claro. hace un rato. El caso que mejor ejemplifica esto es la capacidad del planeta de procesar CO2 proveniente de las actividades humanas. Siempre se pensó que esta capacidad era ilimitada, pero hoy sabemos que no es así y estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad de la especie humana al llevar al límite esta capacidad. Realmente, pues oye, las emisiones de estos gases pues, son totalmente contaminantes y como aquí lo dice, definitivamente nuestra industria debe de ser una industria ecológica, no una industria que nos contamine más. Claro, y Para fíjate que esto, ahorita, sí, perdóname, no, dime, dime. ahorita estuvo la COP27, o sea, la COP, esta asociación de empresas y de países que van y discuten los problemas del cambio climático, que es donde Exacto. pusieron las medidas o las metas de reducir estas emisiones de CO2 para el 2030. Pero lamentablemente en estas reuniones, vamos a hacer un programa especial de eso, pero estaban diciendo que no van a cumplir, que no vamos a llegar a esas metas, y eso pone más en riesgo, pues a la especie humana, doctor. O sea, si el Efectivamente. calentamiento global, estamos ahorita en 1,2 grados ya de aumento en la temperatura, y que calculan, pues, que como no, las medidas que se han implementado no han dado resultado o no han sido suficientes, pronto vamos a llegar a 2 grados. Y llegar a 2 grados en el aumento en la temperatura del planeta Es es terrible. catastrófico, Sí, doctor. es terrible. No, pero definitivamente, mi querido Roberto, esto es por decisiones políticas que han tomado algunos jefes de Estado. Por ejemplo, lo tomó este Trump, ¿te acuerdas? Hace algunos años, uno de ellos, nuestro presidente tampoco es alguien que esté interesado en este tipo de situaciones. Así es que creo que debe de tener mayor concientización los líderes, porque quienes van a poder ejecutar esos compromisos, pues son efectivamente ellos. Pero si no participan verídicamente, económicamente para apoyar estos proyectos, definitivamente no se van a poder cumplir con estos acuerdos que se están firmando para el 2030. Claro. Y bueno, es importante lo que mencionas porque pues tenemos que ampliar, diría yo, la conciencia, doctor, y Supuesto. también de los gobernantes, como dices, y de muchos empresarios que todavía siguen pensando que la extracción del planeta, de los recursos del planeta, es el camino para su explotación y para su enriquecimiento. Y pues eso no debe debemos de cambiar esa manera de pensar. Por eso esta propuesta de cambiar el modelo capitalista. Miren, aquí, por ejemplo, estas preguntas dicen: ¿significa lo anterior que toda actividad económica debe de ser rehén de grupos minoritarios de opinión, o que debemos entrar en una senda de decrecimiento económico para vivir en un mundo sostenible? Pues no, la respuesta es que no. O sea, podemos hacer las dos cosas, podemos seguir creciendo económicamente, pero no debemos ni podemos seguir ese camino. La actividad económica, incluyendo la actividad empresarial, existe porque satisface las necesidades de los seres humanos. Y lo que hay que hacer es hacerla sustentable y sostenible, doctor. Así es, y aquí nos dice también, no podemos defender la sostenibilidad del planeta a costa de la calidad de vida de la gente. La única solución es encontrar una manera de satisfacer las necesidades de la gente respetando los derechos de los demás y la capacidad de la naturaleza para procesar el impacto de las actividades humanas. Fíjate qué interesante y qué bien dicho. Claro. Parece sensacional. O sea, Ahora dice, una de las formas, perdón, una de las sí. formas de cambiar este modelo capitalista, amigos, es siendo socialmente responsables, doctor. Efectivamente, así Eso es. es una. Mire, amigos, socialmente responsables a nivel empresarial no quiere decir ser altruista, no quiere decir nada más apoyar a fundaciones y dar dinero. Eso ya no es suficiente. Está bien, pero no es suficiente. Tenemos que tomar pasos hacia las estrategias de producción y de generación de este capitalismo. Precisamente este es el cambio que necesitamos hacer. Así es, dice, es el desafío hoy es buscar la fórmula que garantice el desarrollo sostenible, es decir, un sistema económico que permita satisfacer las necesidades de las personas y mantener la viabilidad ambiental y la estabilidad social, todo al mismo tiempo. Ahí está, exactamente, doctor. Lo que acabas de decir, Pues sí, nada más que efectivamente. tú aquí lo dijo más claro. Yo luego le echo mucho rollo, pero totalmente ese es el buscar el bien común, como lo hemos Sí, dicho en este programa desde hace mucho, ¿no? así O como es. lo dice el eslogan de Fórmula en los negocios, porque tener un negocio debe de darte mejor vida. ¿No? Claro, De ahí claro, claro. Esa es la viene todo fórmula del esto. éxito, que esa es la fórmula del éxito. Esa es la mira, muy bien, doctor. Ya te lo has aprendido después de tantos años. Pero bueno, amigos, mire, independientemente del comercialote que acabamos de hacer, creo que hay que hacer conciencia, sobre todo a nuestros amigos empresarios, de entrar, y establecer estas estrategias en nuestras empresas. Pues verdaderamente para Bien asegurar común. la supervivencia y el bien común, ¿no? Pero Así si me lo es. permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde con una extraordinaria conversación. Mire, hay que hacernos muy conscientes de los cambios que tenemos que hacer en nuestros, mire, desde hábitos personales, desde la manera en la que hacemos negocios, desde la manera en establecer las estrategias empresariales y todo, pues para el bien común, la supervivencia. Ahora sí, fíjense, muchos me van a decir exagerado, pero la supervivencia humana ya está. Ya está en juicio, ya está Juego. en juego. Pero bueno, antes de continuar con eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Y mire, pues a esta hora, doctor, esta hora, pues no queda más que irse a Ah, echar pues sí, por dos supuesto. bien frías allá en la Reforma, la auténtica cantina. Y fíjate que esta semana, doctor, la Reforma tiene la semana del taco. Mire, tacos de milanesa, de morita, chamorro, de suadero, mole poblano, de cecina, los tacos villamelón, las quesadillas de chicharrón prensado, tacos de albóndiga, de chicharrón a la mexicana. Mire ese chicharrón a la mexicana con castacán. Wow, Híjole. O mole delicioso. verde. La verdad que, amigos, no olviden pasar esta semana a echarse un taco a la Reforma. Es la semana del taco. Márqueles, haga reservación porque se llena 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Así es de que, pues no pierda usted la oportunidad de pasar a la auténtica cantina, a echarse dos como la gente y pues unos taquitos, mire, eso suadero que tiene la Reforma es verdaderamente espectacular. Así es de que el chef Eliseo siempre con excelentes platillos, excelente comida y pues igual y por allá nos saludamos a esta hora. Así es de que Claro. vámonos a la Reforma, la auténtica cantina. ¿Dónde está la Reforma? Déjeme decirle, está en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Así es de que igual y por allá nos saludamos. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, con este tema de la evolución natural del capitalismo. ¿Con qué cerramos, doctor? Pues mi querido Roberto, la verdad es que este modelo de negocio es un modelo que aquí nos recomiendan y efectivamente es muy bueno para América Latina, que es una región donde este modelo económico quedaría bastante bien, porque existe una gran brecha social y que con frecuencia erosiona el consenso en favor de la economía de mercado. Los stakeholders permiten visualizar un futuro prometedor para nuestros países latinos, porque este tipo de capitalismo maximiza los beneficios sociales, la actividad empresarial y tiende a minimizar las externalidades negativas de la misma. Esto ayuda a todo el desarrollo de los países latinoamericanos, porque realmente necesita que cuando se establezca una compañía, pues también ayuda a desarrollar toda la comunidad que está a su alrededor, sin afectar las situaciones ecológicas, o lo menos que se pueda afectar. Pero realmente ese tipo de desarrollos así de capitalistas, pues son los que más funcionan, porque no solamente son el ingreso para los accionistas, sino aquí todo el mundo lleva beneficios. Claro, bueno, pues la parte fundamental es ese bien vivir, ¿no? El bien común. Exacto. Que debe de ser una máxima en todo empresario, en todo gobierno, sin que nos mientan, ¿no? Porque ya saben que por ahí anda el dicho de que primero los pobres, y ha hecho todo lo contrario con relación a esto. Este modelo económico, como dices, amigos, verdaderamente representa una oportunidad. Sobre todo, mire, los consumidores también ya estamos cambiando. Los consumidores ya preferimos consumir productos de empresas que entren en estos nuevos modelos económicos, que verdaderamente representen una responsabilidad social sustentable y sostenible. Así es de que, pues las empresas, amigo empresario, hay que entrar en este modelo. Y el otro objetivo importante o motivación importante, pues es el hacernos cargo del planeta, doctor. Claro. Estamos en etapas críticas ya en el cuidado ecológico de nuestro planeta. No podemos seguir destruyendo el planeta. Necesitamos conservarlo, necesitamos ayudarlo a que en conjunto con los negocios que hagamos, podamos mantenerlo bien y podamos vivir bien. Como tú decías, esto debe de ser un beneficio para todos y debe de funcionar bien para las comunidades en donde se desarrolla. Totalmente de acuerdo. Y otro comentario que quiero hacerles, amigos, es que muchos me van a decir, bueno, pues hay que cambiar el modelo capitalista a un modelo de economía de Estado, en donde el Estado, como el comunismo o el socialismo, donde ellos son los que se quieren hacer cargo de toda la producción o se quieren hacer cargo de la economía. Y déjenme decirles que en un mundo globalizado, en un mundo comunicado como estamos ahora, eso no funciona. Ya lo hemos visto. Entonces, lo que sí creo que funcione es permitir visualizar un futuro, pues, mejor para todos, prometedor, sobre todo en los países latinoamericanos, porque el modelo capitalista seguirá vigente, porque el mundo es globalizado y todos estamos ya inmersos en este modelo, que es un modelo que sí ha dado resultado económicamente para algunos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente hacerlo en beneficios sociales para todos en esa actividad empresarial. Pero bueno, pues ojalá, doctor, que hagamos conciencia, sobre todo a nivel empresarial, de que este modelo de stakeholders capitalism pues nos permita ver un futuro más adecuado, ¿no? Seguro, porque es un tipo de negocios capitalistas, pero adaptados a las nuevas necesidades de la vida. Claro, y déjeme decirle, mire, usted se puede apoyar, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable que la ONU ha establecido y que difunde, y eso puede ser una guía muy importante para caer en estos nuevos modelos, doctor. Pero bueno, tú has sido sustentable, ¿cuánto tiempo, doctor? Nosotros tratamos siempre de establecer ese tipo de políticas en nuestro consultorio, mi querido Roberto. Consideramos que siempre el que tengamos todos nuestros materiales, lo que utilizamos, sea de la mejor calidad y que como tú dices, andamos buscando aquello que cause menos daño a la ecología de nuestro mundo. Claro, pues eso es fundamental, ¿no, doctor? Pero Así es. bueno, ¿qué te pareció el tema? Muy bien, mi querido Roberto. La verdad es interesante. Hay que cambiar, hay que ir cambiando todos los modelos de desarrollo, de inversión. Y en este caso, siempre que todo mundo gane, a mí me parece que es maravilloso. No que nada más Claro. unos cuantos lo hagan, sino que todo mundo gane y que cuiden el entorno. Absolutamente, doctor. Ese es el camino, creo Así yo, que hay es. que seguir. Y Así bueno, es. se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-2644-29 y nuestro teléfono celular y WhatsApp 9991-714457. En Facebook nos tiene ustedes a sus órdenes en Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. No, ¿de qué? Agradezco mucho la invitación y estaremos en contacto. Un Sí, abrazo y doctor, saludos para muchas todos. gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Gracias. Mando un abrazo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.